Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Tu boca, mamá, tu boca. Y esas perlas que tú guardas con cuidado. El café mamá, sabe mejor. Pruébalo. No se sabe cuánto tiempo atrás. El café sabe mejor. Prueba. Color de fresa que en su egoísmo no besa ni se deja besar. Solo si se endulza con la miel de amar. Ay, mamacita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no la enseñas a besar. Dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no la enseñas a besar. Dame la mami, dame. ¡Ay, ay, ay!

Plus. Infórmate a los teléfonos WhatsApp 0057-300-263-3758 y 320-985-2076. Guerrero y Cortés Abogados, tu solución acá, aunque estés en España. El café sabe mejor. Pruébalo. Que si somos amantes, que si somos amigos. ¿Qué me importa que piense en el barrio? Este es mi marido. Ella está buscando que la pongan en su puesto. ¿Y qué es lo que ella quiere? Sexo. Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres? Sexo y exceso. Ella está buscando que la pongan. Ella está buscando que la pongan. Yo te enseño el truco que yo te ajusto por el asunto. Vamos a hacerlo negra, pero sin bulto. Como Telemundo, como los carros turbo. Vamos a acelerarnos hasta el fin del mundo. Cama, cama, cama, cama, cama, cama. Dale pa' la cama. Cama, cama, cama, cama. ¡Qué pena! Eso. Esto gusta. La tipo 24/7 por ley. La gente del filtro. La caverna music.net. Cristian Music Urbano.com. Mil calamas duras. Cucurucu en la casa. Mayo distrito. Te voy a decir quién me ha hecho esto en el barrio. No, Bublo, espérala. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Entenderás que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Thank you. de lo que pronunció está lleno de franqueza. Entonces en tu vida moriría la tristeza. Si entendieras que nunca llegaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Ay, entiéndeme, mamita. Entenderás que nunca dejaré de amarte. Que yo no podré vivir sin ti, que no sé cómo decirte que he nacido para amarte. Entenderás que nunca dejaré de amarte. Que cuando en ti pienso te deseo, me matan las ganas de estar contigo, amor. Si entenderás, ay, que nunca dejaré de amarte. Aunque yo me muera, no podré olvidarte. Tú has sido mi único amor, la dueña del alma mía. Entiéndeme, mamita. Alex Matos, el salsero de ahora. ¡Oh! Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Hacerte daño, aunque esta vida está llena de engaño. Te llevo en mi mente muy presente y tengo muchas ganas de quererte. Tengo razón para